cero. Que hoy quedé dormido. Agua que se va. Olor a destino. Hay una flor en el mar. Hay un recuerdo. Tam barata, tam barata.